Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace muchos años ingresó a una gran abadía un saltimbanqui. Hasta ese momento se había dedicado a eso con todo el corazón y lo vivía con una alegría contagiosa. Era una buena persona que deseaba seguir a Jesucristo y lo hizo con una entrega total. Este monje no era un gran erudito como otros y por eso se sintió un poco mal al compararse con sus hermanos religiosos. Un día se puso a rezar delante de una imagen de la Virgen. Allí sintió el deseo de expresarle a ella lo único que sabía hacer bien. Se puso a saltar y a bailar como lo había hecho con la gente a la que entretenía. En eso entró el abad y dicen que notó en la imagen una leve sonrisa complacida. No nos debe entristecer que no contemos con todas las habilidades que disponen nuestros conocidos. Somos así y tenemos que aceptarlo. En el libro Fuentes de Fuerza Interior, Ansel Grun dice: nosotros mismos nos presionamos. Debemos ser mejores que los demás. De lo contrario, no progresamos en la profesión y en la evaluación por parte de nuestro entorno, quedaremos mal parados. Tal pensamiento competitivo tiene su origen siempre en la carencia de autoestima. Como no estoy conforme conmigo mismo, debo demostrar mi valor frente a los demás superándolos. Quien está en armonía consigo mismo podrá aceptar la vida tal como es. No tendrá necesidad de compararse continuamente con los demás. La comparación con los otros roba energía. El pensamiento competitivo es fatigoso. Nos sentimos rodeados por doquier por gente que desea superarnos y debemos estar constantemente alertas para repeler los ataques de los rivales e imponernos. Pero a menudo se trata de batallas aparentes que llevamos a cabo, son inútiles y solo nos cuestan mucha energía. Por eso, mira, hoy te digo, como el saltimbanqui de la historia que te conté, reconocé lo positivo que tenés, porque cada persona recibió dones para ponerlos al servicio de la comunidad. Hay que vencer la timidez, animándonos a ser diáfanos y evitando el desgaste de las comparaciones con los demás. Demos gracias a la providencia porque nos concedió mucho para compartir. Pongamos amor en lo que podemos compartir y tratemos de capacitarnos cada día un poco más en lo que sabemos hacer. Pero nunca esperemos ser como la persona que está a nuestro lado, porque no hay dos seres iguales. Dios puso en cada uno lo mejor, porque nos ama como un padre. Hay que descubrirlo y acrecentarlo sirviendo a los demás. Nunca nos dejemos entristecer por comparaciones negativas. Actuemos como Él espera que lo hagamos, poniendo nuestra libertad a su servicio y no estemos siempre pendientes de lo que dirán los otros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.